Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación. En el control técnico tenemos al señor Luis Arroyo. Gracias a él se opera toda la cabina y el sonido. En la narración les acompaña Kenny Castillo. Comenzamos una emisión más de Cultura al Día de hoy jueves 24 de abril de 2014. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Conferencia Económica de Paz recibirá financiamiento del Fondo Chino, Fonden y Alba Mercosur. Canciller Jagua llega a Minsk para profundizar relación entre Venezuela y Belarus. Presentadas ante la UNESCO pruebas de ataques terroristas contra instituciones públicas. Cultura. Celebraron Día del Libro en las plazas Bolívar del país, realizando homenaje a García Márquez. Teatro venezolano se multiplica de manera exponencial. Inaugurado núcleo central del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. Regionales. También inaugurada la nueva sala de lectura en La Pedrera, Estado Vargas. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Soraya Horta, directora artística del Centro de Investigación Artística Nueva Escena CIANE. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que colocará al servicio de las empresas que conforman la Conferencia Económica de Paz el Fondo Chino, el Fondo para el Desarrollo Nacional Fondene y el Fondo Bicentenario Alba Mercosur, con el propósito de agilizar el proceso de financiamiento. Así lo informó durante el encuentro con más de 650 empresarios del sector público y privado del país, donde además destacó que la intención es dinamizar una nueva estrategia de inversión social. Nosotros debemos muy pronto anunciar aquí en el marco de la conferencia económica todos los mecanismos para acceder al fondo chino, acceder al Fonden, acceder al fondo Mercosur Alba y acceder a todas las fuentes de financiamiento de la banca pública y de la asociación bancaria de la banca privada, que tiene sus carteras allí listas pues para disparar. Así que es uno de los elementos muy importantes, vincular el relacionamiento, el proceso de visita y de inspección con el financiamiento cierto, verdadero y oportuno. Son elementos clave y además con el proceso para destrabar mecanismos en el nuevo sistema cambiario. En virtud de llevarse a cabo esta conferencia económica de paz, el presidente Nicolás Maduro también anunció que la conferencia se estará desarrollando en las regiones centro, oriente y occidente del país. El establecimiento de 3 jornadas de trabajo regionalizadas en el centro, occidente y el oriente del país. 3 jornadas con la más amplia convocatoria en base a la metodología de los 11 motores que pudieran sectorizarse como tal, valga la expresión. Entonces yo propongo que pudiera arrancar el próximo lunes, pudiera arrancar la realización de 3 jornadas de trabajo con los 11 motores en el oriente del país, pudiera ser en Maturín, que es como un punto central de todo el suroriente del país, en Maracay para la región central y en Maracaibo para todo el occidente del país. Que nosotros podamos llevar la metodología de los 11 motores ya para ir aterrizando y definiendo cuáles son los problemas y las propuestas que surgen para cada uno de estos sectores. Durante la reunión con empresarios este miércoles, el presidente Maduro firmó el decreto donde se establece la prórroga hasta el 31 de diciembre de este año para que los empresarios puedan realizar sus trámites de importación sin tener que presentar el certificado de transacción. Maduro indicó que esto es un decreto para agilizar los trámites y para el año 2015 se está diseñando mecanismos para que estos trámites sean más eficientes, directos y sin intermediarios. El ministro de Relaciones Exteriores y canciller Elías Jagua arribó este jueves a la ciudad de Minsk, capital de Belarus, para sostener un encuentro con su homólogo Vladimir Makiy, con el objetivo de profundizar la alianza estratégica que se ha desarrollado entre ambas naciones. A su llegada a Belarus, Jagua destacó que su visita pretende seguir reforzando la alianza estratégica que el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, construyó con el presidente Alexander Lukashenko, que se ha traducido en grandes beneficios para ambos pueblos. El canciller venezolano anunció que esta visita sirve para preparar la reunión de delegaciones de alto nivel de ambos países, prevista para el próximo mes de julio en Caracas. Dicha reunión permitirá concretar en un 100% todos los acuerdos ya suscritos y reimpulsar la alianza estratégica. Son las 12:09 minutos. Continuando con la información de la visita del canciller de la República, Elías Jagua, a Europa, este visitó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para exponer allí cómo algunas autoridades regionales y municipales han avalado los actos terroristas perpetrados por grupos de la derecha, cuyas acciones han vulnerado derechos fundamentales de la población venezolana. A la salida del encuentro sostenido con la directora general de este organismo internacional, Irina Bokova, Jagua señaló que se dejó constancia del terror desatado por las corrientes antidemocráticas y violentas que se oponen en el país. Hemos iniciado un conjunto de visitas para hacer una denuncia internacional ante los organismos de Naciones Unidas especializados en la promoción y defensa de los derechos humanos para cada sector de la vida humana, de la vida de una sociedad. En este caso, hemos venido a la sede de la UNESCO. Me acompañaron jóvenes estudiantes de la UNEF, Eliana Vargas, estudiante de ingeniería de la UNEFA San Cristóbal, cuya sede fue destruida y totalmente incendiada por los grupos violentos que han arremetido contra la sociedad venezolana, y también nos acompañó la maestra Aracelis Velázquez, maestra del preescolar del Ministerio de Vivienda, que también fue incendiado por los grupos fascistas que han arremetido contra la democracia venezolana. El canciller Elías Jagua expresó que no estamos pidiendo una intervención internacional de estos organismos, sino dejando constancia de cómo autoridades locales han permitido que grupos violentos y antidemocráticos vulneren derechos fundamentales a la educación, la cultura y la comunicación. Jagua también destacó que el Estado venezolano está en condiciones de garantizar la protección de los derechos de la población y ha actuado apegado a la Constitución y en estricto respeto a los derechos humanos. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, destacó este miércoles desde la Plaza Bolívar de Caracas el gran trabajo realizado por el gobierno bolivariano en sus 15 años de gestión para poner al alcance del pueblo venezolano millones de libros en una campaña que forma parte de la democratización de la lectura y del acceso a los bienes y servicios culturales en nuestro país. Estas declaraciones las realizó el titular de la cultura por la celebración del Día del Libro, que se efectuó este miércoles en todas las plazas Bolívar del país en honor a Gabriel García Márquez. La celebración del Día del Libro, que le estamos dedicando a un homenaje al Gabo, al gigante de la literatura latinoamericana. Ese que con su hacer desarrolló aquella idea de lo mágico maravilloso, de lo real maravilloso, pero que para nosotros es nuestra cotidianidad, ¿no? Y que en esta tarea de democratización de la lectura, esta maravilla que es el acceso a los bienes culturales, a los servicios culturales para todo el pueblo de Venezuela, es una cotidianidad ya hoy, 15 años de revolución. En el marco de esta celebración, el ministro Barbarito indicó que se distribuyeron gratuitamente los libros infantiles como Píntame Angelitos Negros, editado por la editorial El Perro y la Rana, libros como Nicolás Maduro y el socialismo bolivariano o Los cuentos del arañero, recopilación de relatos que el comandante Hugo Chávez divulgó en sus diferentes alocuciones y programas televisivos. Son las 12:13 minutos. Más de 150 agrupaciones se han presentado durante el desarrollo del Festival de Teatro de Caracas 2014, redundando en la reivindicación del trabajo de autores y escritores de la talla de Gustavo Ott, quien expresó que anteriormente los festivales se hacían para recuperar salas de teatro. Lo que antes fue festival necesario, que había que recuperar salas para hacerlo, que había que multiplicar el número de grupos para demostrar que había una participación masiva, ya hoy es una realidad. Tenemos las salas hechas, tenemos los grupos, el teatro venezolano se ha multiplicado de manera exponencial, y no solamente de grupos de teatro establecidos, sino de gente joven. Lo que estamos haciendo hoy, probablemente estaremos hablando de esto por décadas por venir. Hay una generación nueva, nuevos protagonistas, una generación de oro del teatro y de los escenarios. Gustavo Ott también expresó que los autores estamos tratando de escribir lo mejor que tenemos porque sabemos que tenemos acceso a los escenarios y a las publicaciones. El drama, la comedia, la realidad y los sueños son algunos de los elementos que convergen en el Festival de Teatro de Caracas 2014, que culmina el próximo domingo 27 de abril. En la tarde de este miércoles fue inaugurado en el núcleo central del Movimiento Infantil y Juvenil de Teatro César Rengifo, en las instalaciones de la Fundación El Niño Simón, ubicado en la avenida Andrés Bello de Caracas. Así lo informó el coordinador del Movimiento de Teatro César Rengifo, Pedro Lander, en compañía de la viceministra para la Suprema Felicidad Social, Carolina Sestari, durante un contacto en vivo por el canal estatal venezolana de televisión. Hemos hecho una alianza perfecta, las distintas instituciones como es la Fundación Nacional del Niño Simón, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela. Bueno, y nos encontramos aquí inaugurando el núcleo principal del movimiento que queda aquí en la sede de la Fundación Nacional Niño Simón. Este es un núcleo que, al igual que los 19, los otros 18 restantes, somos 19 núcleos en Caracas y Miranda, y este es el principal, al igual está compuesto pues por un equipo de formadores en las distintas áreas de las artes escénicas, como son el teatro, la música, la danza, las artes plásticas. Pedro Lander informó que las clases en este núcleo comenzarán de 1 a 6 de la tarde a niños, niñas y jóvenes, con entradas comprendidas entre los 3 y los 16 años de edad. Lander también resaltó que con la apertura de esta sede se llega al núcleo número 19. Los otros núcleos se encuentran en La Vega, El Junquito, Caricuao, Petare, La Guaira, entre otros sectores ubicados en el Distrito Capital y el Estado Miranda. Son las 12:16 minutos. Regionales. En el marco del Día Internacional del Libro, el gobierno bolivariano inauguró este miércoles la sala de lectura Lisbelay Bermúdez, en los espacios de la Escuela Rural número 370, situada en la parroquia Carlos Ublet, sector La Pedrera del Estado Vargas. Noris Caraballo, jefa de la zona educativa del Estado Vargas, nos comenta. Esa articulación, la escuela, la familia y la comunidad, donde la comunidad, a través de los consejos educativos, los consejos escolares, están haciendo una donación a la escuela. En el marco del Día Internacional del Libro, el gobierno bolivariano inauguró este miércoles la sala de lectura Lisbelay Bermúdez, como les comentamos. Y por su parte, la poetisa Lisbelay Bermúdez, de quien se tomó el nombre para la sala de lectura, nos comenta la importancia de construir estos espacios en centros educativos. Una de las cosas importantes es esta, que los niños tengan un acercamiento, un contacto directo con la estimulación para la lectura y para el arte, que cambia la vida, ¿no? Este espacio es una forma de estimularlos a ellos, al hábito de la lectura, a la alegría, a la imaginación, por eso. Gracias al esfuerzo del Consejo Comunal y la comunidad educativa, los habitantes del sector tienen a su disposición más de 100 libros como cuentos, la colección bicentenaria, enciclopedias, entre otros. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan usuarios y usuarias, tenemos a nuestra entrevistada hoy es una mujer, está vía telefónica, ella es Soraya Horta, directora artística del Centro de Investigación Artística Nueva Escena, CIANE. Y vamos a hablar con ella acerca de la presentación que tendrá este domingo en PDVSA La Estancia con la obra Sueños de Azúcar. Bienvenida, Soraya. Hola, qué buenas tardes. Contenta de estar en este espacio. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de difundir información de nuestro trabajo. No, vale, nosotros estamos muy contentos de que ustedes tengan a bien tomarse estos minutos y comentarnos. La obra Sueños de Azúcar es así el nombre, ¿verdad? ¿De dónde sacan ese nombre tan dulce? Bueno, sí, justamente un espectáculo para niños, bueno, para todo público, en especial para niños. Es un espectáculo mágico, donde pues multidisciplinario, donde se fusionan muchísimas disciplinas relacionadas con el arte, con el deporte, con la magia, el circo, donde el personaje principal, Sarita, que es una niña justamente, que sueña y vive un mundo mágico del cual el espectador va a poder disfrutar actores en telas, en aéreos, acróbatas, actores, cantantes, música en vivo. Es justamente un espectáculo muy dulce porque pues la niña es una actriz y un personaje bastante dulce. Y su mundo mágico, por supuesto, mucho más, donde la fantasía pues se recrea a partir de lo que es la fisicalidad, del intérprete, por ahí viene el nombre, ¿no? Por esa cosa tan dulce y divina de lo que es la identidad y la dulzura pues del niño y su mundo mágico, soñante. Oye, qué bueno que ustedes se toman bien en serio dedicarse a ese público que muchas veces está un poco... no digamos que abandonado, pero como que menos atendido sería el término idóneo en la población que hace teatro. Sí, sí. Nosotros normalmente, bueno, nos dedicamos a todo público, pero en este caso los niños pues siempre han podido disfrutar. Justamente el trabajo físico llega a un bagaje de público maravilloso y los niños principalmente se fascinan, ¿no? Con lo que es la parte acrobática y el riesgo y la adrenalina. De hecho, después de cada espectáculo, siempre ves a los niños por allí haciendo maromas y cosas que pueden ver en los espectáculos. Bueno, para nosotros es una satisfacción. Y no solo llevarle al público infantil eso, sino que muchos de nuestros espectáculos hay niños también, ¿no? Entonces, es un mundo divino. Además que los chicos tienen una creatividad demasiado grande e infinita. Y para nosotros, pues, eso es un punto importante también a rescatar, ¿no? A llevar a la escena. Claro. Soraya, nos hablabas de telas, a ver, zancos, ¿qué más otros elementos van a utilizar? Hay zancos, acrobacia, música en vivo, percutiva, hay guitarra, hay una cantante que lleva, es la muñeca de Sarita, entonces es una muñeca hermosísima porque canta, es una cantante maravillosa, Simona Chirino, actriz también, son tres personajes que llevan contando toda la historia a través del mundo mágico de Sarita y pues también zancos, acrobacia, pirotecnia. Entonces es un espectáculo bastante visual y plástico donde los chicos podrán disfrutar pues de la magia del sueño de Sarita. Oye, qué bonito. Soraya, sí. Y más o menos entonces ¿cuánto dura la obra? Porque nos estás hablando de una cantidad de elementos. Sí, bien, todo eso va metido dentro de un espectáculo de una hora. A través también de los relatos del personaje, el marionetero, que es otro de los personajes guía de la obra. Pero el espectáculo dura, todo eso está concentrado en una hora. Entonces, claro, es un constante sueño, como pues los sueños oníricos y un poco diferentes a la vida cotidiana se van generando ese mundo mágico de Sarita. No es largo, es un espectáculo de una hora, pero todo va introducido dentro de esa cosa divina de lo onírico de los sueños, pues. Oye, qué bonito, qué bien. Esto a quienes lo escuchen, por supuesto que le dan ganas de ir y por supuesto con todo lo que hemos hablado también surge la imaginación para lo que uno probablemente vaya a haber. Los chamos quedarán súper, súper, bueno, contentos. ¿Esta obra se ha presentado ya en otra parte, Soraya, o es la primera? Sí, nos hemos presentado en diferentes sitios, en calle, todos en calle, un espectáculo no solo para salas, sino principalmente creado para ser presentado en espacios no convencionales, para espacios públicos, uh-huh. Como la mayor parte de nuestro trabajo, que nos enfocamos precisamente en lo que es el teatro de calle. Yeah. Y entonces, bueno, nada, yo pienso que todo el que esté, el que pasa, puede quedarse viendo lo que sucede, ¿no?, en el mundo de Sarita. En esta oportunidad nos estaremos presentando en PDS a la Estancia, uh-huh. de Altamira, acá sí. en Caracas, y bueno, ya tenemos proyectos para seguirlo presentando en otros sitios más adelante. Qué bueno. Y entre los sitios que han presentado, ustedes han estado desde la Colonia Tovar hasta cualquier cantidad de sitios, no como. Sí, bueno, hemos estado, gracias a Dios y por a nuestro público que nos ha hecho crecer, porque pues a ellos nos debemos, gracias a ellos es que se han ido evolucionando a través de los años. Nos hemos presentado en muchísimos sitios, no solo en Venezuela, sino también en el mundo, y bueno, con muchos otros espectáculos. Pero este, Sueños de Azúcar, es un espectáculo que se creó el año pasado y bueno, ya ha estado, al igual que los otros, creciendo muchísimo y generándose pues muchas presentaciones. Hemos estado en Banco Central, hemos estado en diferentes comunidades de Caracas, hemos estado con ese mismo espectáculo en el Ministerio de el Ministerio de Finanzas, hemos estado en diferentes sitios, vale. En este momento no recuerdo puntualmente, no te preocupes. Pero sí se ha llevado a diferentes comunidades también. Oye, es un espectáculo, bueno. Uno de los más nuevos, pero uh-huh. ya ha llegado pues a diferentes. Ahorita sitios. Que tocas eso de las comunidades, ¿cómo la gente, pudiesen ser las comunidades o alguna institución, puede comunicarse con Ciane para de repente invitarlos o a que actúen? Sí, bueno, allí, si puedo dar un teléfono, el teléfono de nuestra productora, ajá. que se llama Peggy Brusual, el número es 0412-250-6228, 0412-250-6228, o también pueden ubicarnos a través del Facebook, uh-huh. Buscan Ciane con C, uh-huh. y está toda la información, ahí sale toda la información, no solo de Sueños de Azúcar, que es el espectáculo de ahora, exacto. sino de todas las cosas que hemos hecho y que próximamente vamos a abrir. Qué bueno, entonces Soraya, para ir haciendo una sinopsis, Sueños de Azúcar en la Estancia, ¿usted también, Ciane, tiene algún tipo de otra presentación en el festival o luego esto bueno, va a itinerar en otro sitio? Acabamos de cerrar ayer justamente, tuvimos función martes y miércoles del espectáculo Hamlet, espectáculo para adultos, ese sí es un poco para gente más grande, pues porque es una tragedia isabelina, a pesar de que fue montada hace una vida vanguardista y multifica igual, pero la trama es bastante compleja para un niño, ¿no? Espectáculo para adultos, estuvimos presentando martes y miércoles, ayer cerramos, gracias a Dios, con un público maravilloso, todas las dos entradas súper agotadas y pues siempre contentísimos porque el público ha sido muy cariñoso, muy recíproco, le ha dado mucho, nos escriben. Entonces, bueno, para nosotros ha sido un placer enorme. Y pues ya próximamente tenemos presentación hoy en la Plaza de Ibarra de un momento de Hamlet. Tenemos el domingo esta presentación de Sueños de Azúcar y bueno, ya más adelante tenemos bastantes cosas pensando en giras internacionales y pues nacionales también acá en Venezuela. Oye, qué bueno. Entonces, ¿hoy sigue Hamlet en la Plaza de Ibarra? Sí, vamos a mostrar una de las partes que se pueden mostrar para todo público a las 7 de la noche, uh-huh. Que es dos escenas puntuales que son pues las más viables para llevar a todo público. Y bueno, nosotros felices invitamos a toda la gente de Plaza de Ibarra hoy a las 7 de la noche, sí. fragmento de Hamlet, para que la gente vaya, están todos invitados. Claro. Soraya, también me indica producción que ustedes como que tienen una, o tenían, no sabemos todavía si una página. Sí, tenemos una página web, uh-huh. www.ciane.org. Allí también pueden ver todo lo que hacemos, mandar correos, el correo es info@ciane.gmail.com y toda la información, nosotros tenemos mucha información en la página, también en el Facebook, y pues todo lo que quieran pueden escribirnos por allí. Nosotros estamos abiertos a todo lo que pueda necesitar pues nuestro público y las instituciones también. Qué bueno. Bueno, Soraya, valga la repetición, muchísimas gracias por darnos estos minutos. Les deseamos, por supuesto, mucho éxito, mucha M, como se dice en el argot del teatro, y que les salga todo chévere, por supuesto. Y aquí estamos nosotros muy pendientes de cualquier otra de las cosas que ustedes estén haciendo. Por favor, que nos envíen la información y poder establecer otro contacto. Muchísimas gracias a ti, Kenny, a todo tu equipo, y bueno, a todos los oyentes de ALBA y, bueno, al noticiero. Bueno, todos somos Ciane, muchísimas gracias a todos y bueno, un beso para toda tu gente. Vale, éxito, que estén bien. Bien. Gracias, mi amor, igualmente. Usuarios y usuarias, hablamos allí con Soraya Horta, directora artística del Centro de Investigación Artística Nueva Escena, Ciane. Y comentábamos acerca de que está próximamente a presentarse todo este grupo con la obra Sueños de Azúcar en la sede de PDVSA, la estancia Altamira, este domingo 27 de abril a las 2 de la tarde. Bien, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo su sintonía a todas y todos. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter a través de @CulturaAlDía, en Facebook nos consiguen también por la frase Cultura al Día, y si gustan escribirnos un correo electrónico lo pueden hacer a culturaaldía96@gmail.com. En el control técnico le agradecemos al señor Luis Arloyo los buenos oficios. En la redacción y producción, el redactor y productor único de este noticiero, el señor Orlando Aguilar, eficientemente allí. Y les acompañamos en la narración, Kenny Castillo. Que tengan buenas tardes y que pasen todo el resto del día intentando ver si hay por allí la posibilidad de ver Hamlet en la Plaza Diego Ibarra, también de Ciane. Buen provecho. Y buen ejemplo.